Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y acá estamos andando lo mejor que podemos por la 66 o por la 40, que va de norte a sur por toda la Argentina, este programa que es cada vez más federal que todos. Vamos a saludar a todos los integrantes que estamos acá, empezando por Felipe. ¿Cómo andás, Felipe? Muy bien. Ahí estamos, Felipe Alonso, ahí, conductor número uno, ¿no?, del programa Andar Bien. ¿Cómo andás, Nina? Muy bien. Nuestra señorita estrella, la única que tenemos, por eso la estrella. Pero bueno, vale, ¿no? Y bueno, finalmente, nuestro señor asador. La estrella. Yo soy el estrello. Nuestro señorito estrellado. Está la señorita estrella y el señorito estrellado. Bueno, Leandro Peters, el otro. Hola, hola, Nico. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y bienvenidos. Bienvenidos a todos. Acá el que les habla, Nico Brunori, alias Pato también. Me conocen mucho por Pato, más que por Nico. Y bueno, haciendo un programa de reflexión vial, que es un poco distinto de hablar de seguridad vial, sí, pero más o menos lo mismo, ¿no?, en la práctica. Es distinto porque la idea es reflexionar sobre cualquier cosa que nos pasa en la vía, ¿no? Puede ser la vereda, ¿no? No siempre es la calle. Pero este caso va a ser puntualmente la calle, la vía, digamos. Sí. Porque bueno, un poco el programa se va a tratar de algo que tiene que ver con eso. Pero antes de hablar del programa que nos toca, vamos a saludar quiénes son nuestros oyentes, ¿no? Quiénes son los que nos escuchan, ¿no? Que, ¿de dónde nos están escuchando? Por radio, ¿no? Por la 105.5. Por FM Los Coihues, la 105.5. Acá Bariloche. Sí, acá también en Esquel, FM Sol 94.7. Bien. Exactamente. ¿Y cuándo se está tocando? Y no, nos está quedando una. Tenemos una. Tenemos una. Y es novedad también. Exactamente. ¿Cuál es? Que es FM Signos 88.5 de San Antonio Oeste. Estamos transmitiendo en vivo con ellos, así que. Estamos ahí. Saludos a todos, genial. San Antonio Oeste. Saludos a las grutas. Y saludos a San Antonio Oeste también. Claro. Saludos. Por todos, así que lindo salir en vivo. Me gustaría empezar a conectar gente desde allá. ¿Por dónde nos pueden mandar mensajes? Al más 549-294-478-4040. Exactamente, ese es el teléfono. Y si estamos en Instagram. En Instagram estamos en vivo y también nos pueden escribir ahí, que es Andar Bien Radio. Ahí directamente nos escriben ahora al chat en vivo, o si no, nos pueden dejar un mensajito y lo respondemos. Y lo respondemos, exactamente. Recuerden que cuando salimos en Instagram no se puede pasar música, así que cuando sale la música, sí, ahí muteamos para que no nos bajen el programa por transmitir música sin pagar derecho, que está bien, no es algo que renegamos, o simplemente cuando nos escuchen, van a escuchar cuando salimos al aire, pero no van a escuchar cuando hay música. O tendríamos, sí, que grabar nuestra música y ponerla de fondo. Y bueno, si quieren mandarnos un mensaje, se acuerdan, nos, sí, ven, les agarró una duda, les quedó, sí, algo que quieren volver a blanquear o volver a ver, me mandan un correo al programa que se llama, ¿cómo se llama el correo del programa? andarbien66@gmail.com. Exactamente, esos son todos, ¿no? Y bueno, no nos quedó más que nada que darle gracias a nuestros auspiciantes, que son los que nos ayudan día a día para que el programa salga adelante y poder desde pagar, que empezamos el programa. Desde que empezamos el programa, a ver quién es. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Exactamente, Frilop, mayorista en alimentos. Que está acá en la ciudad de Bariloche. Sí. Y el que viene con desde todos San sucursales. Antonio, que sí. Viene desde Esquel, puede venir a cualquiera de las tres sucursales. Y antes de llegar a la cabañita que cada uno alquila, todo está bueno siempre pasar por ahí, estoquearse para la semanita que vienen de vacaciones y nada, y comer bien rico todos los días que se quedan acá en Bariloche. Exactamente, eso es gracias a Frilop. Y bueno, ¿y de qué se va a tratar? ¿Hoy de qué vamos a hablar? Que dejé un poco ahí la duda. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, Feli? Vamos a hablar de los efectos y posibles consecuencias del alcohol en tu organismo y en la vía pública. Exactamente, vamos a hablar un poco del alcohol, la conducción, si se llevan bien, es un buen maridaje, no es un buen maridaje. Hay gente que dice, cuando más tomo, mejor sueldo, ¿no? Y habría que ver si soldar y conducir es parecido, cuanto más tomo, mejor. O que quieren soldar también, no sé. Claro, sí. Yo podría decir que cuanto más tomo, siento que mejor manejo, que no quiere decir que maneje mejor, ¿no? De hecho es todo lo contrario, pero mi percepción es... Es un engaño a la percepción, creo también. Exactamente, sí, sí. No, bueno. Vamos a ir entonces a arrancar el programa este con un tema que obviamente va a estar todos los temas relacionados con el alcohol. Y bueno, este se llama Cigarettes y Alcohol. ¿De qué grupo es? De Oasis. Oasis. ¿Y de qué? Ahora te mato. ¿De qué compact? ¿O de qué CD? ¿De qué álbum? ¿De qué Definitely Maggi. Sí. Definitely Maggi. No sé cómo se llama. Del 2022. Así que ahí, operador, toque los botoncitos y vamos a la próxima canción. We'll be right back. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Artículo 48. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. A. Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Y bueno, ahí estamos, ¿eh? Casi que el operador mete la pata, ¿eh? Que pueden separar en el medio. Pero bueno, ahí importante la ley que acabamos de leer, ¿no? Que es el artículo 48. Sí. Se modificó en marzo de este año, ¿eh? Que es la famosa ley alcohol cero. Exactamente, por 0 miligramos por litro en sangre. Exacto, eso fue el cambio, ¿no? El cambio fue ese, exactamente. Había pasado de 0,5 a 0. Ahora falta que muchos municipios se adhieran, ¿no? Es el caso de Bariloche. Sí. El caso de la ciudad de Bariloche. La provincia de Río Negro está adherido. Claro, en las provincias, Río Negro está adherido del 2018, pero casi todas las provincias ya están adheridas. Ya son menos las que no están adheridas que las que están, ¿sí? Y falta que nos empecemos a adherir cada uno de los municipios. Sí, ¿no? A nivel de distrito. Exactamente. Pero bueno, ahora si vas por ruta nacional o ruta provincial, no podés beber nada de nada. Ni estar bebido, ¿no? Va, algo podés ver, porque podés beber agua. Sí, estamos hablando de bebidas alcohólicas. Sí, ¿no? Pero exactamente. Antes o después. Bueno, y la ley dice un montón de cosas, ¿no? Respecto de la alcoholemia. Y no solamente de la alcoholemia. Sino de todo lo que te pueden hacer si estás alcoholizado, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, ahora vemos, por ejemplo, la retención preventiva, ¿no? Sí. Si te agarran infraganti tomando alcohol, ¿no? Te pueden retener el auto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Eso lo dice el artículo 72, ¿no? Bueno, el artículo 77 lo clasifica esto como una falta grave. El artículo 86... te dice que... te pueden arrestar. Que claro, que conducir en estado de intoxicación alcohólica o otros estupefacientes, te pueden arrestar, ¿sí? ¿Qué otro más? El control preventivo, ¿no? En el cual te dicen que te pueden hacer pruebas, ¿no? Y voluntarias, sí. Pero si no, voluntariamente no las haces, te consideran alcoholizado, ¿no? Con lo cual... Sí, sí. O sea, no podés negarte a la prueba, sería. Claro, exactamente. Después del artículo 72, el reglamento que lo dice, te dice que si te agarran alcoholizado, es válida la retención inmediata del vehículo, a la perinola, ¿no? Lo cual es lógico, porque si estás borracho no te deberían dejar conducir a ningún lado. Exacto. Lo que se suele hacer es que si hay otro conductor habilitado que está en estado, digamos, le pasan el auto al otro, porque en realidad nadie quiere quedarse con tu auto ahí, o es un muerto que tienen que manejar. Pero bueno, si no hay nadie más para poder hacerlo, bueno, ahí lo que sí hay que hacer es retenerte el auto y bueno, todos los gastos van a parar por cuenta tuya, ¿sí? Del alcoholizado. Después, ¿qué otra cosa más hay? El artículo 77 lo que decía, la negativa constituye una falta y presunción en tu contra. Y, y esto es importante, que uno como interesado puede tranquilamente pedir una segunda... una petición de una segunda prueba, ¿sí? Los costos de la segunda prueba también corren por tu cuenta. Uh-huh. Con lo cual ahí, nada, hay que tener cuidado, ¿no? A ver de qué es lo que está pasando con el alcoholismo. O sea, si a vos te da negativo o positivo y vos estás convencido, porque si no estás convencido no te lo vas a... Porque decís que no tomaste, claro. O sea, o no tomaste nada. Te puedes hacer un segundo control Puede ser con el mismo alcoholímetro o bueno, pedir que venga un médico. Es preferir, no, que o es preferir sangre, que sea que sea otro equipo también. Sí, lo mejor es que sea otro equipo. No, digo, con el mismo equipo a lo que me refiero, porque ya te hacen dos veces, pero más que nada que decirle, bueno, a ver, fíjate vos. Sople usted. Claro, a ver qué oficial. Pasa, viste, si da igual o da distinto. Tendría que estar muy colaborativo también el oficial, pero bueno. Sí, bueno, pero vos podés pedir una segunda prueba. Ajá. ¿Sí? Y lo otro es que, no lo tengo muy claro, pero si te haces un accidente y estás en estado de alcoholemia, me parece que el seguro no te cubre, ¿eh? Es algo que hay que ir a hablarlo ahí porque no está del todo claro. ¿Sí? Depende si en estado de alcoholemia vos chocás y resultás muerto, creo que el seguro te cubre, pero resultás vivo no. Ahí hay algo ahí que no yo no lo entiendo, por lo menos tendría que averiguar. ¿Eh? Quizás depende de cada seguro, la letra chica de cada seguro que creo que se niegue. Es estándar, porque es por ley, pero uh-huh. lo voy a averiguar a ver cómo es la cosa. En el próximo programa seguramente lo vamos a pasar, ¿no? Y bueno, eso fue un poco lo que dice la ley. No sé cómo andamos de tiempo, pero creo que andamos muy, muy bien. Vamos a ir con el tema que sigue, que ¿cómo se llama? Anda Borracho Pancho. Anda Borracho Pancho, de sí. Sam Sam, ¿sí? Del álbum que se llama igual, Anda Borracho Pancho. Anda Borracho Pancho, mismo 2019, lo tenemos acá, que sí. Fue publicado. Exactamente, bueno, vamos a ver cómo se trata este tema. Yo no lo conozco, ¿eh? Lo conozco porque ya lo escuché, pero no me quiero hacer cargo. Cargando una pena se encuentra él, gimiendo y llorando por una mujer. El vicio es su aliado, se pierde en él, y ya por el barrio se habla mal de él, que es un borracho, un ave sin rumbo, un tonto haragán, llorando como si fuera un niño, el cual perdiera un juguete de incalculable valor. Tomando, quisiera ahogar sus problemas, sufriendo por una ingrata mujer. Anda borracho Pancho por esas calles de Dios, caguame en mano por el barrio, cantando canciones de amor. Anda borracho Pancho, porque su vieja lo dejó, pistola en mano lo corrió, y ahora se siente solitario. 19 de noviembre, Pancho nunca lo olvidará. San Juanico estaba en llamas y en su hogar explotaba el sexo. Su mujer lo engañaba con el arrendador de impuestos. Día y noche se burlaban, se entregaban a su pasión, se entregaban a su pasión. Ese día de la explosión, de madrugada llegó a su cantón y encontró que la quemazón era en su cama a todo color. Él armó mucho mitote, pero su vieja lo controló. Después pistola en mano, al pobre Pancho a la China mandó. Al pobre Pancho a la China mandó. Anda borracho Pancho por esas calles de Dios, caguame en mano por el barrio, cantando canciones de amor. Anda borracho Pancho, porque su torta lo dejó, pistola en mano lo corrió, y ahora se siente solitario. We'll be right back. rancho nunca lo olvidará. San Juanico estaba en llamas y en su hogar explotaba el sexo. Su mujer lo engañaba con el arrendador de impuestos. Día y noche se burlaban, se entregaban a su pasión. Se entregaban a su pasión. Ese día de la explosión, de madrugada llegó a su cantón y encontró que la quemazón era en su cama a todo color. Él armó mucho mitote, pero su vieja lo controló. Después pistola en mano, al pobre Pancho a la China mandó. Al pobre Pancho a la China mandó. Anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, por esas calles de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Acá estamos volviendo después del programa, después de Anda Borracho Pancho, una canción media extraña la canción. Sí, un poco rara. Y bueno, volvamos con el tema de la conducción y bueno, cómo es el tema esto de manejar un poco borracho, o qué es estar borracho, primero qué mal puede hacer, qué problema nos trae, a qué se considera tomar mucho, ¿no? Sí. ¿Tomar mucho? ¿Qué podría llegar a ser? A ver, díganos. Bueno, primero les voy a contar los efectos en el organismo a corto plazo y a largo plazo. Y uno de los de a corto plazo es somnolencia. Si tomas más o menos 3 o 4 copas en más o menos en 2 horas, ahí es cuando según datos dice que estás borracho, ¿no? Bueno, sí, que tenés ciertos síntomas ya. Claro. O sea, el hecho de consumir y, y hacerlo de forma frecuente, eso te, primero de forma de corto plazo, como decís, te provoca... Sí, te provoca, por ejemplo, somnolencia, relajación, dificultades en la atención, apatía, vómitos. Por ejemplo, el cantante de Led Zeppelin murió ahogado por su propio vómito por tomar alcohol. Claro. Estar borracho, directamente, para estar demasiado borracho. ¿Cómo llama al cantante de Led Zeppelin? No, pregunta para Nacho. El baterista, perdón. Ah, ahí está vivo todavía, ¿eh? Robert Plant, Roberto Planta le decimos nosotros. Bueno, ese es un... para todos los que vieron Breaking Bad, hay una escena en la que una persona también muere de la misma manera, que es la novia de Jesse, que bueno, no sé si la vieron o no, pero... Ya le spoileaste. Sí, sí, bueno, pero hay una escena que es muy buena y es exactamente esto. Bueno, y también está a largo plazo, que es cuando tomás diariamente alcohol, que es, por ejemplo, hipertensión arterial, que es literalmente dolor de cabeza y pecho. Alteraciones del sueño, gastritis, que es la infección del estómago, cirrosis hepática, que es el daño al hígado, que el hígado es muy importante para el cuerpo humano porque hace un montón de procesos en el cuerpo que como que terminan de terminas ahí si estás sano o no. Después, cardiopatías, que son las arterias que no aportan suficiente sangre oxigenada al corazón. Sí. Y bueno, eso. Y después está los efectos del alcohol en la vía pública, que pueden ser siniestros, que los siniestros son accidentes. O sea, no son accidentes, porque no es lo mismo, pero son... Claro, pero o sea, son accidentes que se pueden evitar. Digamos. Claro, que se pueden evitar porque si no tomarías alcohol manejando... podrías evitarlo, claro. Si no tomas todo lo que nombrabas recién, ¿no? Claro, no, pero cruzar la calle alcoholizado, cruzar la calle en verde y capaz producís un accidente y no estás manejando, ¿eh? Claro, pero todo lo que nombrabas anteriormente, todos los efectos a corto plazo de que andar medio adormecido, con falta de reflejo, somnolencia, relajación, bueno, todo eso provoca lo que acabas de decir, el siniestro, cruzar la calle sin mirar, choques, caer, nada, te tropezas porque nada, por cualquier cosa, caes al piso, nada, todo eso te desencadena un montón o te puede provocar un montón de situaciones en las que tienes un siniestro o accidente. Claro, exactamente. Se sugiere que tratar de no superar una bebida estándar para las mujeres y dos bebidas estándares para los hombres. ¿Por qué esta discriminación de hombres y mujeres? Porque el hombre tiene que tener más masa corporal y se distribuye medio como progresivo en el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, los que son más pesados, si no importa si sos mujer o varón, pero si sos grandote, podría, digamos, tomar dos medidas estándar. Si sos chiquito, digamos, medio menudito, nada, una bebida estándar, ¿sí? ¿Qué es una bebida estándar? Y una lata de cerveza, ponele, ¿no? O el vaso de vino. Un vaso de vino, ¿sí? La copita que por ahí recomendaba Favaloro, pasarla. Que son 150 centímetros cúbicos la copita, o 350, 360 centímetros cúbicos la lata de cerveza. O un licor de un chupín nada más, un licor destilado. Que son 44 centímetros cúbicos. Yo no sé por qué en Argentina no vi que se respetara tanto, pero en otros países y en el mundo, el tamaño de las copas alcohólicas se refiere a una de estas bebidas estándares. O sea, el tamaño está relacionado a la cantidad de alcohol que Exacto, tiene. Exacto, sí, sí. ¿No? En algunos bares se respeta. Por ejemplo, no le hemos pedirte... pedirte un Campari que si te perdís un Negroni, por ejemplo. Claro. El Campari siempre va a venir un vaso más grande que otra que nada, que depende otra de la bebida. De alcohol que tenga. Exactamente, que tiene en su totalidad estándar. Más porcentaje de alcohol que otras. Exactamente, por sí. Eso viene el tequila, viene en vaso chiquito, Exacto. El whisky un vaso más grande pero chiquito y de golpe una cerveza viene un vasón mucho más grande, ¿no? Justamente para respetar eso. Entonces, sí. Si en el bar se respeta bueno, ya una bebida, no más de una bebida alcohólica por día. No para manejar, sino simplemente para no excederte en la dosis diaria que uno podría tomar, ¿no? Tampoco se aconseja tomar todos los días porque una de las cosas que trae es como dependencia, ¿no? Sí, que no podés soltar el vicio. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. Sí, es habituarse a esa bebida, a decir, bueno, todas las noches me relajo un poquito, y ya es habituarse a eso. Exactamente, sí, después no puedes vivir sin eso. Sí, ¿no? Igual. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la conducción y el alcohol después del, uh-huh, del próximo bloque, después de la próxima tandita, diría, la próxima música. Ahora, lo que quiero es mandarle un saludo ahí a Ignacio Seppi, que está escuchándonos desde Córdoba. Un saludo grande ahí en vivo. Saludo y abrazo. Perdimos conexión, volvimos a conectar y siguió ahí. Y a Emilce, que está faltando estos días porque anda medio enfermita, pero bueno, ya anda medio pachucha, pero ya se reactivó y anda bien, así que en cualquier momento la vemos de vuelta ahí escuchándonos. También. Así que un saludo a Emilce, un saludo a Nacho. También saludos a Ale Berné. Ah, Ale Berné, sí, sí. Es más, vamos a poner una canción después del otro bloque, no ahora, del otro bloque dedicado al Gran Tuleque, que ya las dejo ahí. Pero bueno, ¿ahora con qué canción vamos? Yo tomo de Versuit Vergarabat. Exactamente, tomo de la Versuit Vergarabat. Ahí vamos, andarás bien por la 66. Y acá estamos de vuelta, ¿no? Por la 66, ¿no? Andando bien, ¿no? Un programa de reflexión mundial. Bueno, ahí estamos. Sí. Bueno, tomar para enamorarse, enamorarse para no tomar. ¿Cuál es la cuestión? Por lo menos no hay que tomar para conducir, ¿no? Eso lo dicen todos los datos oficiales, ¿no? Por un poco lo que dijo recién, que es lo que le causa al cuerpo, está la idea esta de no tomar alcohol porque no, sinceramente no puedes conducir, no tenés reflejo, no tenés percepción. No estás en condiciones directamente. En cualquier sentido, ¿no? Pero bueno, hay gente que igual conduce, por eso los datos, ¿no? Hay algunos que juegan un poco con el límite, que dicen, bueno, me tomé una copa, a mí yo con una copa estoy bien. Entonces a partir de ahí dicen, bueno, con una copa es verdad que capaz no tenés la sensación de estar alcoholizado, pero lo está porque tomaste, tenés alcohol en sangre. Y bueno, por eso está la ley cero, que esta que leíamos hoy en el primer bloque, porque es para que la gente deje de especular directamente, ¿no? No hay relativizar todo dependiendo de cada persona. Lo fundamental es decir, che, mirá, tomé una copita, un chupín, no de tequila, de cerveza, que no es nada, bueno, no puedo conducir. Eso es un poco la idea, ¿no? ¿Para qué? Para no estar jugando y pifiándole, porque ya se ha dejado eso de libre albedrío y has resultado mal. Así que ahora está totalmente prohibido tomar alcohol y conducir. ¿En dónde? En las rutas nacionales y en el caso de Río Negro, en la ruta provincial. En el caso de Chubut, ahí para los que nos escuchan, Esquel, creo que también tienen alcohol cero. No estoy seguro, así que nos pueden mandar un mensaje al Instagram y decirnos no, estás equivocado. Y en el distrito de Esquel incluso también, si está aceptado el cero. Y en la ciudad de Esquel, en la localidad de Esquel, ¿no? En el municipio, a ver si ya se... Creo que no se adhirieron al cero, pero sí se adhirieron... Ah, no, y tampoco se adhirieron a la noche sin alcohol. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que te trae conducir con alcohol, ¿no? ¿Qué problemas te trae conducir con alcohol? Te trae la disminución de la coordinación motora, que es que no tengas... no puedas mantener el control sobre el vehículo. La reducción del tiempo de reacción, que no, o sea, no sé si ves que cruza a alguien, no frenás claro, al toque. Tardas mucho en frenar o mucho en doblar. Sí, dificultad para mantener la atención. Te distraes fácil, más te difícil, quedas dormido, lo que vos decías, enfocado, ¿no? La somnolencia que decías vos, ¿no? La visión borrosa, que bueno, para ahí no tenés que bien. Tomar mucho, si te ves borroso tenés que tomar mucho, pero sí, es verdad que te lo da. Sí. Hasta quizás perdiste los lentes también. Y eso no te diste cuenta. Visión borrosa porque estando borracho pierdo los lentes, de verdad. Sí, eso sí. A mí me pasa. También la dificultad para jugar distancias y velocidad. Capaz que crees que estás a 50 y capaz claro, que estás a 100. Eso está relacionado con el tiempo de respuesta. Uno piensa que llega a responder y no, viene lentísimo. Viene lenta la cosa. Sí. Esto que es re interesante, agresividad, te vuelve muy agresivo. Sí. ¿Sí? No solo a la hora el de. El famoso, a mí me pega para pega triste, contento y otro pega. Le pega, claro, el melancólico o el divertido y el violento. Claro, pero ser agresivo no solo es bajar la ventanilla e insultar al otro, ¿no? Sino también es poner el auto adelante del otro porque creo que tengo el paso. Sí, la forma de conducir. Encerrarlo porque, no sé, creo que le gané la carrera. Un montón de cosas que producen accidentes, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa nos quedó por ahí en el tintero? Bueno, mantener el equilibrio es famoso. Sí. Por eso la prueba es el 4, ¿no? Y bueno, la menor capacidad de poder procesar la información y darnos cuenta de que estamos borrachos. Eso es lo primero. Por eso es una trampa el estar borracho y por eso estar alcohol cero, ¿no? Porque lo primero que dejo de percibir es que... Lo primero que nos pasa cuando estás borracho es que percibir más las cosas. Entonces, no deja de percibir que estás borracho. Entonces, es raro porque... te estás alcoholizando, pero vos tenés toda la sensación de que no estás alcoholizado, ¿no? Y estar alcoholizado es tener alcohol en sangre, no importa si es 1, si es 2, si es 0,1, 0,2, 0,3, ya más de 1,2, los accidentes aumentan 28 a 36 veces la probabilidad que tengas sin estar alcoholizado, ¿no? Con lo cual es interesante ahí no tomar más de uno, por lo menos. Sí. ¿Verdad? Hay que ser bien claro y taxativo. Si se bebe, no se toma. ¿Sí? Sí. No es una opción. ¿Estamos? Bueno, ¿y ahora qué decíamos? Que iba a ir con el gran Tuleque, ¿sí? La canción para Ale Berné. Que, ¿cuál es la canción? Borracho pero con flores, de José Carvajal. Exactamente, Borracho pero con flores. Ahora sí, vamos. Cantándole a mi pueblo voy, de país en país. Dejo en versos lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero de dolor. Saque el vino, cáseme el tambor. Y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amores ando. Sabe que la quiero todo, usted siempre lo más lindo. Pero salgo de candombe y la quedo con el tinto. Los muchachos me dijeron, esta flaca es un encanto. Fíjese qué suerte tengo. Si usted se merece un santo, hágame una sonrisita, mire, que no es para tanto. Páseme la pilcha y vuelo que ya me están esperando. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de sueños ando. Entran a sonar las lonjas y me sale del profundo. Batuquear carnavalero toda la terna del mundo. ¿Qué será Montevideo, tan querido y tan lejano? ¿Qué será de sus comparsas y toditos mis hermanos? ¿Qué será Montevideo, tan lejano y tan querido, de esta barra volvedora? Sos la fija del camino. Soy cantor, cantándole a mi pueblo voy, de país en país. Versos lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero de dolor. Traiga vino, cáseme el tambor y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amores ando. Entran a sonar las lonjas y me sale del profundo. Batuquear carnavalero toda la terna del mundo. ¿Qué será Montevideo, tan querido y tan lejano? ¿Qué será de sus candombes y toditos mis hermanos? ¿Qué será Montevideo, tan lejano y tan querido, de esta barra volvedora? Sos la fija del camino. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amores ando. Borrachos, pero de sueños somos. Borrachos, pero volviendo va. No cruce justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Y bueno, después de este consejo que nos dio ahí nuestra locutora invitada, Lara. Ahí vamos, hay como 10 consejos que grabó con mucho esfuerzo y mucho amor. Así que le agradecemos mucho a Lara los consejos de seguridad vial que vamos a ir pasando a lo largo de distintos programas, ¿sí? Un poco la idea de estos consejos que lo transmitan los chicos es que si los chicos lo pueden entender, ¿por qué no lo podemos entender los adultos, no? Así que va un poco por ese lado el motivo de que los chicos nos eduquen a nosotros, porque nosotros no podemos educar entre nosotros. Así que muchas gracias, Larita, por el consejo vial. Y bueno, llegó el momento del bloque, ¿no? Del bloque de Melodía Vial, ¿no? Que como han visto que hoy Felipe estuvo conduciendo el programa, igual yo me metí mucho, estuve muy mal, tenía que haber hablado menos. Pero bueno, hoy hicimos un trueque. Felipe conduzco el tomate, el programa, y yo me dediqué al tema de Melodía Vial, ¿sí? ¿Y qué tema habré elegido para hoy? Bueno, elegí un tema que se llama En el cielo no hay alcohol, ¿sí? Y es un tema de mi infancia, de una banda que se llama Pabellón Psiquiátrico, que es una banda que se armó ahí por el 87, 86 en realidad, en el 87 sacaron el primer disco. Una banda totalmente ecléctica, no sé si era buena, era irreverente. Justamente este tema es un poco, habla de la irreverencia. Y bueno, tuvieron 4 o 5 años, o sea, en el 91 sacaron el último álbum, y que se llama justamente Pabellón Psiquiátrico. Es una banda cordobesa, pero ojo, no de Córdoba, Argentina, de Córdoba, España. España. ¿Eh? Así que bueno, si los cordobeses ya se están levantando la mano, no, es una banda cordobesa, pero de España, ¿sí? Y bueno, quiero ahí un poco desarrollar por qué la elegí, y es que la elegí porque justamente la canción trata de que el tipo se muere, va al cielo, y se da cuenta cuando está cambiando el cielo que no hay alcohol, ¿no? Ni pastillas de colores y muchas otras cosas más que él quería que hubiera para pasarla bien, ¿sí? Y bueno, entonces dice, pero acá no hay alcohol, entonces quiere bajar de vuelta e irse al infierno o ambular ahí como un fantasma, ¿no? Entonces, nada, un poco el tema lo traigo porque la idea es que no necesitas tomar alcohol para divertirte, y ese es un poco, me parece, que el motivo principal que tenemos que tratar de reflexionar en el día de que hablamos alcohol, ¿no? Y de no, probar de cambiar, de probar de no necesitarlo, ir probando. Sí, sí, hay muchas cosas que uno puede tomar, y por eso están, en Bariloche. Está la mesa C de septiembre, que justamente en la semana del 6 de septiembre, el sábado inmediato siguiente, o el mismo sábado, si cae justo sábado, se propone la jornada sin alcohol o un día sin alcohol, donde no se toma alcohol. No se toma. Se puede tomar alcohol en tu casa, lo que no se hace es el expendio de botellas, ¿no? O de bebidas, el copeo de bebidas, ¿no? No se vende alcohol, digamos. Sí, claro, proponer la salida sin necesidad de estar acompañado de alcohol. Claro, es para probar una vez al año que puedes salir y divertirte sin necesidad de estar bebiendo alcohol, ¿no? Y es algo que tenemos que aprender como sociedad, porque todo el día nos dicen, tenés que divertirte y tenés que tener alcohol. Y bueno, eso es algo falso. Uno puede divertirse, tomando éxtasis. No, mentira. No, uno puede divertirse en serio tomando, limonada. A mí me encanta la limonada, ¿no? Con menta y jengibre. Así que el que me quiera hacer una bebida de esa, bienvenido sea, ¿no? Pero no es solo acá en Bariloche donde se propone una jornada sin alcohol. En la comarca andina, ya sea el Bolsón, que arrancó gracias al grupo Gen, arrancó, creo que es el último sábado de enero, el cuarto sábado de enero, a ver cómo tengo el machete. El último sábado de enero Se propone lo mismo, un día sin alcohol para probar, y lo que estuvo fantástico es que no solo se da en el Bolsón, sino que en toda la comarca. Después se sumó el Bolsón y se sumó el Hoyo y Lago Puelo. Así que es toda la comarca que el último sábado de enero se propone no tomar alcohol. Y nada, hay que experimentar, ¿no? Es durante todo un día, ¿no? Y bueno, el que es alcohólico lo debe sufrir. Pero el que no es alcohólico puede probar, ¿no? Divertirse un sábado. Sí, el que es alcohólico ya tiene un problema, pero la gente que por ahí lo frecuenta solamente el fin de semana para decir, como decís, de tratar de divertirse todo, está bueno probar que no hace falta. Exactamente. Y después lo que nos quedaba ahí un poco en el tintero, que nos estaba escuchando ahí, es Antonio Este. En marzo entrevistamos, no sé si se acuerdan, a la concejal Tomasini, que ella estaba proponiendo también la jornada sin alcohol, así que yo supongo que a esta altura ya se habrá aprobado, que la propuesta es que sea, no tengo acá bien claro cuándo es, el 26 de junio, ¿no? Que es justamente el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, ¿no? Se va viendo el alcohol como una droga. Entonces, bueno, ahí estamos viendo varias localidades, San Antonio Este, El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, Bariloche. Bueno, ahí vamos sumando localidades en toda la zona de la Patagonia. Estaría bueno que se contagien las demás localidades. Y no importa si el día es el mismo o no, sería excelente que todo fuera un mismo día, un mismo sábado, un día internacional sin alcohol, que existe también, pero nadie lo respeta. Y está bueno que hagamos la prueba y veamos que nos podemos divertir sin alcohol. Y si vamos al cielo y nos divertimos sin alcohol, bueno, no tengamos la necesidad de bajar del cielo para poder estar mejor. Así que sí. Vamos a escuchar el tema ahí con En el cielo no hay alcohol, de Pabellón Psiquiátrico. Una litrona, dos litronas, un, dos, tres litronas. ¡Qué mal! Ayer me dio un infarto de corazón. Y me dirás, ¿qué estoy haciendo aquí? Me enterraron, la gente por mí lloró. ¡Qué pena! Y me dejaron en un cementerio gris. Después de eso, me sentí volar. Me lo pasé chupi guay, fenomenal. Y adiós. Me dijo, ¿qué tal estás? Y a toda la vasca me quiso presentar. Pero en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres ni pastillas de color. Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres ni pastillas de color. Me preguntaba, ¿cómo podrían aguantar sin folgar toda la eternidad? Vi a un ángel, le pregunté por un bar. Me dijo que de eso ya me podía olvidar. Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres ni pastillas de color. Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres ni pastillas de color. Quité las maletas, me largué de allí. Y ahora aquí estoy con mi cara de zombie gris. Prefiero estar aquí abajo como un fantasma que aburrirme allá arriba más que una cataplasma. Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres ni pastillas de color. Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres ni pastillas de color. Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres ni pastillas de color. Porque en el cielo we'll be right back. ahí volvemos de vuelta, ¿eh? Bueno, este era En el cielo no hay alcohol, de Pabellón Psiquiátrico, justamente el antimensaje, ¿no? Sí, un tema particular. Este, no, lo que no dije de qué álbum era, ¿eh? El álbum se llamaba Tongo Banana. Fíjate lo loco que estaban, cualquier cosa poniendo un nombre. Pero bueno, esa era un poco la idea, ¿no? De que nos podemos divertir sin alcohol. Tranquilamente vamos a dejar ahí el suspenso para el próximo programa, donde vamos a hablar del famoso conductor asignado, si está asignado, si no está asignado, qué caxo tiene para hacer, qué se puede hacer, bueno, vamos ¿qué a debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el que no bebe? Debe hacer. Porque el que bebe, por más que beba, también tiene responsabilidad. Sí, sí. ¿Sí? Y bueno, eso es todo para un poco, para el programa que viene. Y bueno, ahora hay que decir que bueno, tratemos de concientizar al resto de la gente de que si toma no conduzca. Hay que dejar bien claro, yo esto del grupo Gen lo deja recontra claro cada vez que hablo con ellos, es no es que no queremos que no tomen alcohol, es que queremos que cuando conduzcan no tomen. Pero si quieren tomar, no conduzcan, no hay problema, ¿no? ¿Sí? A veces se pone un poco áspero porque no hay alternativa, en el sentido de que si no tomo, el remis me sale muy caro. O si volvés solo a tu casa, claro, que no te queda otra que... Que el colectivo, no sé, que el colectivo que está en mi trayectoria llega hasta las 12 y yo me vuelvo a la 1, entonces no me puedo volver. Y bueno, hay alternativas, ¿no? Quedarme en la casa de un amigo, total, es dormir una noche, que total estás roto, así que porque estás alcoholizado, no te va a joder dormir en el piso. No se va a estar roto tampoco, pero claro, con un... Sí, ya podés quedarte en cualquier casa o que te lleve a alguien, no sé, o que te lleve a alguien y esa persona quede también en tu casa. Exactamente, eso también se puede dar, que te lleve a alguien, ¿no? Habría que ver qué alternativas hay. Es más, en el próximo programa vamos a hablar de conductor asignado y bueno, vamos a ver qué nos dicen escríbanos, a qué correo nos pueden escribir. andarbien66@gmail.com. Escríbanos ahí todas las alternativas o si no al Instagram, ¿cuál es el Instagram? Es Andar Bien Radio. Nos mandan un mensaje privado y van diciendo, che, una alternativa para tomar y no conducir es esta. Y vamos a charlarla el próximo programa. Así que bueno, se nos está yendo el tiempo. Esto fue un poco todo por hoy, ¿sí? Y ¿qué fue esto? ¿Qué fue? Andar bien, un programa de reflexión vial. ¿Por dónde? Por la radio. Silencio, ¿eh? La radio. ¿Por la radio? ¿De dónde? De tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar.